Y me lo adivina pronto, por donde mi caserita, que le sale el agua al coco. Coco, coco, coco seco. Coco, coco, coco seco. Unos dicen por arriba, otros dicen por abajo, pero la verdad, señores, que no logran descifrarlo. Aco, aco, aco, coco, coco, coco, coco seco. Sácale el agua al coco. Coco, coco, coco seco. Caballero, la rumba te llama. Coco, coco, coco seco. Que coco sabroso. Coco, coco, coco seco. Cógele coco, cógele coco. Coco, coco, coco seco. Caballero, la rumba te llama. Sabroso, óyeme que te lo digo. Y coco, coco, Coca-Cola sí que está buena. Caballero, que te lo digo. Ahora sí que estamos en algo. Coco, coco, coco, vaya. Ay, no,